Sí, el tema es así. Es cierto desde el año 2001 que Argentina está solicitando a Estados Unidos la apertura del mercado de carne bovina reiteradamente Estados Unidos se negaba a abrir y a reconocer una cuestión que es eminentemente técnica y que está recomendada por la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la OIE, que es un órgano de referencia técnica para la Organización Mundial de Comercio, que son sus siglas la OMC, que tiene su sede en Ginebra, y que en realidad lo que hace esta organización es tratar de facilitar el comercio y de, en el caso que haya conflictos, mediar y dar recomendaciones. Reiteradamente, como les decía, Estados Unidos se venía negando y en definitiva no reconocía la condición sanitaria de Argentina, que es libre de fiebre aftosa y también, por supuesto, de encefalopatía espongiforme bovina, que son las dos enfermedades críticas para la exportación de carne. Entonces, a partir del año 2012 y dadas las reiteradas negativas de negociar y de reconocer esta condición sanitaria de la Argentina hizo su presentación ante un tribunal que tiene la Organización Mundial de Comercio, que justamente es para decidir, como si fuese un juicio, en estos casos. Lo que hubo que hacer es presentar toda la documentación respaldatoria, científica y técnica de la condición de Argentina de libre de estas enfermedades. Básicamente acá el problema fue la fiebre aftosa. Y finalmente, y ya le digo, después de mucho tiempo, falla a favor de la Argentina la Organización Mundial de Comercio, diciendo que Estados Unidos debe aceptar las recomendaciones internacionales y la categorización de país libre de fiebre aftosa para la República Argentina, y por lo tanto abrir el mercado de carne. Y el mercado de carne es de carne bovina, se llama una carne bovina, como se exporta a Europa y un montón de países, es deshuesada y una carne fresca y de la calidad que tiene la Argentina, que simplemente estaba en esta condición de impedimento por Estados Unidos no aceptar estas recomendaciones internacionales. Ahora, esto, ¿qué repercusiones puede llegar a tener para la República Argentina en cuanto a sus exportaciones hacia el exterior de carne bovina, teniendo en cuenta que en los últimos años Argentina retrocedió muchísimo a nivel internacional con respecto a el rol que estaba teniendo a nivel internacional de exportación de carne, también frente a la avanzada de la frontera sojera aquí en la Argentina, ¿no? Sí, en definitiva, y yo para ajustarlo específicamente a lo técnico, en este caso lo que hace este fallo es reconocer la condición sanitaria, de buen estatus sanitario que tiene Argentina con respecto a las enfermedades que puedan llegar a afectar el comercio de carne. En ese sentido, digamos, Estados Unidos, lo mismo que Canadá y México, forman un bloque que, evidentemente, siguiendo esta cuestión de que Estados Unidos no dejaba abrir y por ello ser un bloque, bueno, estaba negando la apertura, y en ese sentido para nosotros es importante porque reconoce una condición y va a permitir abrir el mercado primero de Estados Unidos y después de Canadá y en un futuro tal vez poder negociar lo de México. Ahora me parece, lo otro son cuestiones que tienen que ver a veces con cuestiones comerciales y competencia de mercados, pero si es por exportaciones, también Argentina está exportando muy fuerte para Rusia y para China, ¿no? Pero lo importante de esto es el reconocimiento técnico y el reconocimiento a la buena condición que tiene Argentina para la sanidad de las carnes. Ahora, la especulación con respecto de si la carne argentina se va a poder vender o no en los mercados estadounidenses, canadienses y mexicanos, a esta altura, digamos, depende exclusivamente de la voluntad que tengan justamente los Estados Unidos de abrir efectivamente ese comercio, me parece entender, ¿no? Sí, ahora lo que tiene que hacer Estados Unidos, porque ya hay un dictamen de un organismo internacional, es reconocer esto y, bueno, ajustar los términos técnicos, que los términos técnicos son, por ejemplo, venir a habilitar, una vez que se habilita la condición del país, luego corresponde habilitar cada establecimiento faenador o los frigoríficos habilitados por SENASA para la exportación, que ya es un procedimiento de organismo técnico, o sea, de un SENASA de Argentina con el SENASA americano. Pero lo más importante es que el fallo que da la Organización Mundial de Comercio, que justamente su rol es de, digamos, establecer normativas generales para el comercio. La Organización Mundial de Comercio está establecida en el año 1995 y justamente se estableció, y son 180 países miembros, para, digamos, en un mundo globalizado, que se establezcan normas de comercio que no se basen en cuestiones que no son científicas, digamos, las famosas barreras pararancelarias, ¿no? Que muchas veces los países quieren hacer jugar. En este caso, bueno, después de un par de años salió favorable a Argentina y ahora ya lo que corresponde es cumplir con ese fallo. Ahora, ¿son comunes este tipo de trabas quizás que se ponen inclusive con otros países para favorecer o no el comercio con otros determinados países? ¿O es algo que excepcional que se dio justo por todo el tema de la vaca loca en su momento? No, en general no ocurren estas cuestiones, pero la realidad es que hubo todo un proceso que, bien marcado, como usted dice, el tema vaca loca sensibilizó mucho a los países porque ninguno quería correr el riesgo justamente con un producto tan noble como la carne y una enfermedad tan rara que produjo tanto revuelo mediático. Y bueno, los países en general a veces toman medidas que se llaman medidas de precaución y demás. Hoy en día, digamos, con este organismo, la OMC, referenciándose en el caso de sanidad e inocuidad de alimentos, como por ejemplo con la OIE, que es como yo ya le dije, es el órgano técnico de referencia para esta organización de comercio, lo que se trata de establecer es que el comercio se base en normas científicas, o sea, que no haya otras medidas que no sean las basadas en la ciencia. Entonces, lo que se llama, cuando uno habla de las medidas pararancelarias, son algunos países quieren hacer jugar cuestiones que no son científicas en ese rol. Pero hoy en día prácticamente eso ya es muy poco. En este caso fue un caso que duró un poco de tiempo con Estados Unidos, pero bueno, finalmente se llegó a buen resultado, ¿no? Sí, no, serán parámetros científicos, digamos, lo que se intenta, pero nada quita el hecho de que efectivamente los granjeros norteamericanos seguramente se deben haber visto muy favorecidos por la falta de una competencia a nivel internacional, e inclusive el tema de los precios a nivel internacionales deben haber sufrido algún tipo de modificación a partir de esta actitud por parte de los Estados Unidos, me imagino, ¿no? Bueno, en general, tampoco, digamos, Estados Unidos es un gran importador, pero también un fuerte exportador, sí. Y bueno, siempre juegan un poco estas cuestiones, pero tampoco es gran la cantidad que puede llegar a enviar Argentina, como que le mueva mucho el mercado, ¿no? Claro, pero bueno, este logro. Sí, teníamos entendido, ¿no?, que había también dentro de lo que era por ahí la política arancelaria y de comercio y comercial en realidad de Estados Unidos, también un fuerte lobby de la industria ganadera estadounidense, incluso también empezaban a jugar otro tipo de actores, ¿no?, en sostener esta restricción de comercio con la Argentina. La pregunta es, bueno, si estos actores también tienen posibilidad o tienen incidencia también en lo que es el restablecimiento de las relaciones comerciales, más allá de este reconocimiento técnico que hacías mención recién. Bueno, esas son cuestiones de política interna de Estados Unidos, pero en este caso, al ser ambos países, tanto Estados Unidos como la Argentina, miembros de la OMC, y ambos países presentar su documentación o regirse por el dictamen que dé la OMC, ahora simplemente es cuestión de que, digamos, los países tienen que cumplir con eso, y en este caso fue favorable a la Argentina, así que ahora es un proceso que se tiene que seguir adelante en cumplimiento de esta resolución. Así que, no, digamos, ya son cuestiones internas que tendrá que administrarlo cada área de gobierno en el país, ¿no? Claro. Estados Unidos. Hay que ir viendo cómo se desarrolla. Leonardo, te agradecemos por supuesto, mucho la comunicación acá con Radionauta FM, la ciudad de La Plata, y bueno, muy claro ahí en los conceptos acerca de qué implicó este fallo para el comercio de carne bovina aquí en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta charla.